Sección 9 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy, traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Segunda parte. 14. En el momento de entrar en su casa, lleno de satisfacción, Levine oyó sonar de campanillas por la parte del zaguán. «Alguien llega del camino de hierro», pensó. «Es la hora del tren de Moscú. ¿Quién puede venir? ¿Será mi hermano Nicolás? Me dijo, según recuerdo, que en vez de ir al extranjero, vendría a mi casa tal vez». Durante un momento, temió que esta llegada interrumpiera sus planes de la primavera, pero, avergonzado después de idea tan egoísta, esperó con alegre emoción que las campanillas anunciasen su llegada. Para satisfacer cuanto antes su curiosidad, hizo avanzar un buen trecho a su caballo y de pronto divisó un trineo que conducía a un viajero con pelliza, pero no era su hermano. «Con tal que sea alguno con quien yo pueda hablar», pensó. «Calla», exclamó al reconocer a Stefano Arkadievich, «es el más amable de los hombres. ¿Cuánto me alegró verle? Seguramente él me dirá si Kitty se ha casado». Ni aún el recuerdo de la hermosa joven le causaba ya pesar, gracias a aquel magnífico día de primavera. «Supongo que no me esperabas», dijo Stefano Arkadievich, saliendo de su trineo con el rostro manchado de lodo, pero rebosando salud y satisfacción. «He venido para tres cosas: para verte, para disparar un par de tiros y para vender la madera de Yergushovo». «Perfectamente. ¿Qué dices de esta primavera? ¿Cómo has podido llegar aquí en trineo?». «En telega, que es más difícil aún, Constantino Dimitrich», dijo el cochero antiguo conocido de Levine. «En fin, me alegro mucho de verte», dijo este último sonriendo de placer, y condujo a su amigo a la habitación destinada a los forasteros, donde llevaron un momento después el equipaje, consistente en un saco de noche, una escopeta en su funda y un cajón de cigarros. Levine fue después a ver al intendente para hacerle algunas observaciones sobre el trébol y la labranza. Agata Mikhailovna, que tenía mucho el buen nombre de la casa, detúvole al paso en el vestíbulo para dirigirle algunas preguntas respecto a la comida. «Haga usted lo que quiera, pero que sea pronto», contestó Levine. Cuando entró en la habitación Stefano Arkadievich, lavado, peinado y risueño, se disponía ya a salir y ambos subieron al primer piso. «¿Cuánto me alegro de haber llegado hasta ti?», dijo Stefano. «Al fin voy a iniciarme en los misterios de tu existencia y, a decir verdad, te envidio. ¡Qué casa! ¡Qué cómodo! ¡Y qué alegre es todo!», añadió Arkadievich, olvidando que los días serenos y la primavera no duraban todo el año. «¡Qué buena mujer parece tu anciana sirvienta! Solo te faltaría ahora una linda doncella con su delantal blanco, pero esto no cuadraría con tu estilo severo y monástico». Entre otras noticias interesantes, Stefano Arkadievich dijo a su amigo que Sergio Ivanich pensaba ir al campo apenas llegase el verano. No habló una palabra de los Chervatsky y contentóse con darle noticias de su esposa. Levine apreció esta delicadeza y, como en su soledad había hecho buena provisión de ideas y de impresiones que no podía comunicar a las personas que le rodeaban, no le faltó asunto para conversar largamente con Arkadievich. De todo habló: de su alegría por la llegada de la primavera, de sus planes agrícolas, de sus observaciones sobre las obras que había leído y, en particular, de la idea fundamental del libro que se había propuesto escribir, el cual sería una crítica de todas las obras de economía rural. Stefano Arkadievich, amable y con suficiente talento para penetrarse al punto de todo, se mostró muy cordial esta vez y Levine creyó observar también que le trataba con especial consideración y cierta ternura, lo cual le lisonjeó. Los esfuerzos de Agata Mikhailovna y del cocinero dieron por resultado que los dos amigos, aguijoneados por el hambre, se precipitaran, sin esperar la sopa, sobre el pan y la manteca, la salazón y las setas. Levine dio orden después para que subieran aquella sin esperar los pastelillos, confeccionados por el cocinero con la esperanza de deslumbrar al huésped. Pero Stefano Arkadievich, acostumbrado a otras comidas, lo halló todo excelente. Los licores hechos en casa, el pan y la manteca, la sopa de ortigas, el pollo con salsa blanca y el vino de Crimea fueron, para el convidado, cosa del mejor gusto. «¡Perfecto! ¡Perfecto!», exclamó, encendiendo un cigarrillo después de comer el asado. Paréceme verme libre de las sacudidas y del incesante ruido de un buque y haber llegado a una tierra hospitalaria. Con que tú dices que el elemento representado por el trabajador se debe estudiar fuera de los otros, a fin de que sirva de guía en la elección de los procedimientos económicos. Yo soy muy profano en estos asuntos, más paréceme que semejante teoría y sus aplicaciones tendrán su influencia en el trabajador. Sí, pero advierte que yo no hablo de economía política, sino de economía rural, considerada como una ciencia. Es preciso estudiar los datos y los pormenores, lo mismo que para las ciencias naturales, y el obrero también, bajo el punto de vista económico y etnográfico. Ágata entró en aquel momento con un plato de confitura. «Amiga mía», le dijo Estéfano, «se ha excedido usted para obsequiarme, y le doy las más expresivas gracias. ¡Qué salazones y qué licores! ¿Y qué hacemos ahora?», añadió dirigiéndose a su amigo. «¿No es ya hora de salir?». Levine miró por la ventana el sol que en aquel momento desaparecía detrás de las copas, aún desnuda de los árboles. «Ya es tiempo», contestó, y bajó la escalera gritando, «¡Kuzma, que enganchen enseguida!». Estefan Arkadievich bajó también y fue a retirar cuidadosamente la funda de su escopeta, que era de modelo nuevo y costoso. Kuzma, que veía en perspectiva una buena gratificación, ayudóle a ponerse las medias y las botas de casa, y Arkadievich le dejó hacer todo con la mayor complacencia. «Si bien el traficante Robenine, mientras estamos fuera», dijo a Levine, «quisiera que se le recibiese rogándole que haga el favor de esperarnos. ¿Es él quien te compra la madera?». «Sí». «¿Le conoces?». «Mucho. He tenido que ver con él positiva y definitivamente». Estefano Arkadievich se sonrió. Estas dos palabras eran las favoritas del mercader, que las empleaba siempre. «Sí», dijo, «tiene un modo de hablar muy extraño. ¿Cómo sabe a dónde va su amo?», añadió acariciando a Lashka, que daba vueltas alrededor de Levine, lamiéndole tan pronto las manos como las botas. Un pequeño vehículo esperaba a los dos amigos a la puerta. «He mandado enganchar, aunque el sitio está cerca de aquí, pero si lo prefieres iremos a pie». «Nada de eso. Bueno es el vehículo», repuso Estefano Arkadievich, ocupando su sitio y encendiendo un cigarro después de taparse bien los pies con una piel atigrada. «¿Cómo puedes abstenerte de fumar, Constantino?», añadió Arkadievich. «El cigarro no es solo un placer, sino el colmo del bienestar. He aquí la verdadera existencia. Así es como yo quisiera vivir». «¿Quién te lo impide?», dijo Levine sonriendo. «Tú eres un hombre feliz. Posees todo cuanto te gusta, caballos, perros y abundante casa. Todo esto se halla a tu disposición. Eres apasionado por la agronomía y puedes ocuparte de ella». «Tal vez sea feliz como tú dices, porque aprecio lo que poseo y no ambiciono demasiado lo que no tengo», contestó Levine pensando en Kitty. Arkadievich comprendió, pero limitóse a mirar a su amigo sin decir palabra. Levine agradecía a su amigo que aún no hubiera hablado de los Cherbatsky, adivinando con su tacto de costumbre que temía tratar de este asunto. Mas en aquel instante hubiera querido saber, sin hacer preguntas, a qué atenerse sobre aquella cuestión. «¿Cómo van tus negocios?», dijo al fin, arrepintiéndose de no pensar en lo que le interesaba personalmente. Los ojos de Arkadievich parecieron iluminarse. «Tú no admites», repuso, «que se pueda desear pan tierno cuando se tiene en casa duro. A tu modo de ver, esto es una falta. Yo no admito que se pueda vivir sin amor. No me es posible remediarlo, porque soy así, a decir verdad. Cuando se reflexiona sobre esto, reconócese que sin hacer apenas daño a otro, se puede disfrutar del placer». «¿Cómo? ¿Tienes algún nuevo asunto entre manos?», preguntó Levine. «Sí, hermano. ¿Conoces tú el tipo de las mujeres de Ocean, de esas mujeres que solo se ven en sueños? Pues bien, a veces existen realmente, y entonces son terribles. La mujer, créelo, es un tema inagotable. Por más que se le estudie, siempre se la encuentra algo nuevo». «Entonces no vale la pena estudiarla». «¿O sí? No sé quién era aquel grande hombre que dijo que la dicha consistía en buscar la verdad y no en hallarla». Levine escuchaba sin decir cosa alguna, mas no le era posible penetrar en el alma de su amigo y comprender el encanto que le producía ese género de estudios. 15. El lugar donde Levine condujo a Oblonsky era un bosquecillo próximo a la casa. Constantino situó a su compañero en un paraje cubierto de musgo, algo pantanoso, y él fue a colocarse en el lado opuesto. Junto a un abedul apoyó su carabina en una rama inferior, despojóse de su caftán, oprimióse el talle con un cinto y movió varias veces los brazos para asegurarse de que podría manejar bien su arma. La vieja Lashka, que le seguía paso a paso, sentóse con precaución delante de él y enderezó las orejas. El sol se ocultaba detrás del bosque grande y por la parte del levante los abedules jóvenes destacábanse claramente con sus ramas pendientes. En el bosque, allí donde la nieve no había desaparecido del todo, oíase el agua correr con lentitud por numerosos arroyuelos. Las avecillas trinaban pasando de un árbol a otro y a veces el silencio parecía completo, en cuyo caso oíase el rumor de la hojarasca movida por el deshielo o por la yerba naciente. «A decir verdad, aquí se ve la yerba crecer», murmuró Levine observando una hoja húmeda aún, levantada por la punta de una brizna de yerba que brotaba del suelo. Constantino estaba de pie, mirando tan pronto la tierra cubierta de musgo como a su fiel Lashka, que acechaba atentamente, o bien las copas desnudas de los árboles que se extendían como un mar al pie de la colina. Un buitre cruzó de pronto por las alturas, agitando lentamente sus alas sobre el bosque. Otra ave de la misma especie siguió a poco, igual dirección, en la espesura. Las avecillas trinaron más vivamente y un mochuelo dejó oír su grito a lo lejos. Lashka enderezó las orejas, dio algunos pasos con cautela e inclinó la cabeza para escuchar mejor, mientras que en la opuesta orilla del río un cuclillo produjo dos veces su grito particular. «¿Oyes el cuclillo?», dijo Stefan Arkadievich adelantándose un poco. «Sí, ya lo oigo», contestó Levine, descontento porque se interrumpía el silencio. «Atención ahora, pues, pronto comenzaremos». Arkadievich volvió a su sitio y ya no se vio de él más que la llama de un fósforo, el fuego de su cigarrillo y una ligera nube de humo a su lado. Un momento después oyóse el ruido que hacía al cargar su escopeta. «¿Qué ocurre por ahí?», preguntó llamando la atención de su compañero sobre un ruido sordo que se acababa de oír. «Es una liebre. No hablemos», contestó Levine cargando también su arma. A poco oyóse en lontananza una especie de silbido que se repitió dos o tres segundos después, convirtiéndose en un ligero grito ronco. Levine miró a derecha e izquierda y vio al fin sobre su cabeza, tocando en la cima de los árboles, una ave que volaba hacia él y de la cual distinguió al fin el largo pico de la becada. Mas apenas la hubo apuntado, un relámpago brilló en los aires, partiendo del sitio donde estaba Oblonsky. El ave se agitó como herida de un flechazo, mas al punto resonó una segunda detonación y la becada cayó pesadamente a la tierra. «¡La he tocado!», gritó Arkadievich, que no veía nada a través del humo. «Ya la trae la perra», contestó Levine mostrando a Lashka, que con el ave en la boca se acercaba lentamente a su amo, muy satisfecha al parecer del servicio que prestaba. «Me alegro mucho que la hayas tocado», dijo Levine, no sin experimentar como un sentimiento de envidia. «Me ha faltado el tiro del cañón derecho», dijo Arkadievich, volviendo a cargar su arma. «Ah, ya viene otra». Efectivamente, oyéronse varios silbidos rápidos y penetrantes y se vieron aparecer dos becadas que se perseguían. Resonaron cuatro tiros y las aves cayeron, girando en los aires como golondrinas. La cacería produjo excelente resultado. Arkadievich mató aún dos piezas y Levine otras tantas, de las cuales se perdió una. El día declinaba rápidamente, Venus comenzaba ya a mostrar su luz argentada y por el poniente brillaban otras estrellas, entre las cuales los dos cazadores distinguían a intervalos la Osa Mayor. No se veían ya las becadas, pero Levine resolvió esperarlas hasta que Venus se elevase en el horizonte y brillaran en el cielo las otras constelaciones. «¿No es hora de retirarnos?», preguntó Arkadievich. Todo estaba silencioso en el bosque, ni una sola ave se movía. «Esperemos aún», contestó Levine. «Como quieras». En aquel momento hallábanse a 15 pasos uno de otro. «Estéfano», gritó de pronto Levine, «aún no me has dicho si tu cuñada se había casado o si el matrimonio está próximo». Levine estaba tan tranquilo y tan resuelto sobre su futura conducta que no creía que nada pudiera conmoverle, pero no esperaba la contestación de Stefano Arkadievich. «No está casada ni piensa casarse. Ha enfermado de gravedad y los médicos la envían al extranjero. Se teme por su vida». «¿Qué dices?», gritó Levine. «¿Enferma? ¿Qué tiene? ¿Cómo?». Mientras hablaban así, Lashka, con las orejas derechas, observaba el cielo mirando después a los cazadores con expresión de sentimiento. En el mismo instante, un agudo silbido llamó la atención de Levine y su compañero. Los dos apuntaron, ambas detonaciones resonaron simultáneamente y el ave cayó agitando las alas. «Los dos a la vez», gritó Levine, corriendo con Lashka en busca de la pieza. «¿Por qué me he contristado yo hace poco?», pensó luego Levine. «Ah, ya me acuerdo, Kitty está enferma. ¿Qué hacer? Esto es muy triste». «Ya la encontré», gritó después a su amigo. «Buena pieza». Y tomando el ave de la boca de Lashka, guardóla en su morral, casi lleno ya. 16. De vuelta a la casa, Levine interrogó a su amigo sobre la enfermedad de Kitty y los proyectos de los Chervatsky. Oyó sin desagrado las contestaciones de Oblonsky, reconociendo sin osar confesárselo que aún le quedaba una esperanza y celebrando casi que aquella que le había hecho sufrir tanto padeciera a su vez. Pero cuando Arkadievich habló de las causas de la enfermedad de Kitty, pronunciando el nombre de Vronsky, interrumpióle al punto. «No debo cuidarme», dijo, «de los secretos de familia que en nada me interesan». Arkadievich sonrió disimuladamente al observar la transformación repentina de Levine, que en un segundo había pasado de la alegría a la tristeza como le sucedía a menudo. «¿Has arreglado con Revenine el negocio de la madera?», preguntó. «Sí, me la paga muy bien. Dará 58.000 rublos, 8.000 por adelantado y lo demás en 6 años. No ha costado poco conseguir esto, pues nadie ofrecía tanto». «Vendes madera por nada», dijo Levine con aire sombrío. «¿Cómo por nada?», replicó Arkadievich con una sonrisa de buen humor, sabiendo de antemano que su amigo estaría descontento de todo. «Tu madera vale mucho más. Usas el tono despreciativo común a todos vosotros los grandes agricultores cuando se trata de los pobres ciudadanos. Y sin embargo, cuando se ha de hacer algún negocio, siempre le realizamos con más ventaja que vosotros. Créeme, todo lo he calculado. La madera se ha vendido en muy buenas condiciones y solo temo que el traficante se desdiga». Levine sonrió desdeñosamente. «He aquí lo que son estos señores de la ciudad», pensó, «que van al campo una vez en 10 años y después de aprender 2 o 3 palabras del vocabulario campesino, el cual aplican equivocadamente, imagínanse conocer el asunto a fondo y hablan sin saber una palabra de lo que afirman. Yo no me atrevo», añadió en voz alta, «a hacerte observaciones cuando se trata de los papelotes de tu administración, y si te necesitara te pediría consejo, mientras que tú te imaginas comprender el negocio de la madera, no tan sencillo como crees al parecer. En primer lugar, ¿has contado tus árboles?». «¿Cómo contar mis árboles?», preguntó Arkadievich con una sonrisa, procurando siempre distraer el mal humor de su amigo. «Contar las arenas del mar, contar los rayos de los planetas. Es cosa que un genio...» «Está bien, está bien. Yo te aseguro que el genio de Revenine lo conseguirá, pues no hay mercader que compre sin contar a menos que le regalen la madera como tú lo haces. Conozco la tuya, porque la veo todos los años, y te aseguro que vale mucho más. Pagada al contado, mientras que tú la accedes a plazos. Haces al traficante un regalo de 35.000 rublos por lo menos». «Déjate de esas cuentas imaginarias», dijo Arkadievich con acento compungido. «Si fuese así, ¿cómo es que nadie me ha ofrecido ese precio? Porque los traficantes se entienden entre sí, ayudándose mutuamente. Yo conozco a todos esos hombres porque he debido tratar con ellos y sé que no son traficantes, sino revendedores a la manera de los chalanes. Ninguno de ellos se contenta con un beneficio de 10 o 15%. Esperan hasta que se les presenta ocasión de comprar por 20 copecks lo que vale un rublo. Tú ves las cosas de un modo muy sombrío». «Nada de eso», repitió tristemente Levine en el momento de acercarse a la casa. Un sólido telega con un robusto caballo hallábase detenido ante la puerta principal. El dependiente de Revenine, bien abrigado con su caftán, sujetaba las riendas. El traficante había entrado ya en la casa y al ver a los dos amigos salióles al encuentro. Revenine era hombre de mediana edad, alto y delgado, llevaba bigote y la barba muy bien afeitada y sus ojos de color gris carecían de expresión. Vestía una larga levita de color azul oscuro, con los botones muy bajos por detrás, y calzaba botas altas. Adelantóse hacia los dos amigos con la sonrisa en los labios, pasándose un pañuelo por la cara, y presentó a Stefano Arkadievich una mano que parecía querer coger alguna cosa. «¡Ah, ya está aquí!», preguntó Stefano dando la mano. «Muy bien. No hubiera osado desobedecer las órdenes de vuecencia, aunque los caminos están muy malos. He recorrido todo el trayecto a pie, pero estoy aquí el día prefijado». «Dios le guarde, Constantino Dimitrich», añadió volviéndose hacia Levine. con la intención de cogerle también la mano, pero éste aparentó no ver el ademán y comenzó a sacar tranquilamente las becadas del morral. —¿Se han divertido ustedes en la cacería? —preguntó Revenine. —¿Qué ave es esa? —añadió mirando las becadas. —¿Qué sabor tendrá eso? —continuó encogiéndose de hombros con aire despreciativo, como si dudase de la posibilidad de preparar para el alimento semejante volátil. —¿Quieres pasar a mi gabinete? —dijo Levine en francés. —Id allá y podéis hablar mejor del negocio. —Iremos donde usted le plazca —contestó el traficante, con tono de suficiencia desdeñosa, como para dar a entender que si otros hallaban dificultades en la realización de un negocio, él no las conocía nunca. Una vez en el gabinete, Revenine buscó naturalmente con la vista la imagen santa, pero cuando la hubo hallado, no hizo la señal de la cruz, y al fijar su mirada en los estantes cargados de libros, sus ojos expresaron tanto desdén como antes al contemplar las becadas. —Vamos —dijo Arkadievich—, ¿ha traído usted el dinero? —No faltará, pero antes quisiera hablar un rato con usted. —¿Qué hemos de hablar? Siéntese usted. —Bien, se puede hacer esto —replicó Revenine, sentándose y apoyando la espalda en el respaldo de la silla de la manera más incómoda. —Es preciso ceder alguna cosa, príncipe, pues de lo contrario se pecaría. En cuanto al dinero, ya está corriente hasta el último cuarto, y en este punto no habrá dificultad. Levine, que colocaba su escopeta en un armario y se disponía a salir de la habitación, detúvose al oír las últimas palabras del traficante. —Compra usted la madera a vil precio —dijo—. He visto a mi amigo demasiado tarde, de lo contrario le habría inducido a pedir mucho más. Revenine se levantó y fijó su mirada en Levine, sonriendo. —Constantino Dmitrich es muy mezquino —dijo, dirigiendo la palabra a Estéfano—, y no se le puede comprar nada definitivamente. Yo le pago por su trigo muy buen precio. —¿Por qué le he de regalar a usted mi hacienda? —replicó Levine—. Ni la he encontrado ni menos robado. —Dispense usted. En los tiempos que corren es de todo punto imposible robar. Todo se hace honrada y abiertamente. ¿Quién se atrevería a robar? Hemos hablado despacio sobre el asunto. La madera que he de comprar es demasiado cara, y como no podría ganar nada en la compra, rogaré al príncipe que rebaje un poco. —¿Pero está o no concluido el trato? —preguntó Levine. —En el primer caso, ya es inútil regatear, y en el segundo, yo compraré la madera. La sonrisa desapareció de los labios del Revenine, y su mirada desdeñosa expresó entonces la codicia y la rapacidad. Con sus huesosos dedos desabotonóse el levitón, dejando ver su chaleco con botones de cobre y la cadena de su reloj, y sacó del pecho una gruesa cartera muy usada. —La madera es mía —dijo a Levine, haciendo rápidamente la señal de la cruz con la mano extendida—. Ahí va mi dinero y venga la madera. Así es que Revenine entiende los negocios y no cuenta sus copecs —añadió, agitando su cartera con aire descontento—. —Si me hallase en tu lugar, no me apresuraría —dijo Levine—. —Advierte que ya he dado mi palabra —repuso Arkadievich. Levine salió de la habitación cerrando la puerta violentamente mientras el traficante le miraba sonriendo. —Todo eso es definitivamente —dijo— un efecto de juventud, una pura niñería. Créame usted, señor Arkadievich, yo compro hasta cierto punto por la gloria y porque quiero que se diga que Revenine es quien ha comprado el bosque Oblonsky. Sabe Dios cómo saldré del negocio. Ahora sírvase consignar por escrito nuestras condiciones. Una hora después el traficante volvía a su casa en su trineo, bien abrigado con sus pieles y con la escritura de venta en el bolsillo. —Oh —dijo a su dependiente—, siempre tendremos las mismas historias con esos señores. —Así es —contestó aquel, dando las riendas al traficante para enganchar la cubierta de cuero del vehículo. 17. Estefano Arkadievich volvió al salón con los bolsillos atestados de rollos de billetes que no debían circular hasta 3 meses después, pero que el mercader consiguió hacerle tomar a cuenta. Habíase cerrado el trato y llevaba dinero en cartera. Por otra parte, estaba muy contento de la cacería y de consiguiente considerábase del todo feliz, por lo cual quería distraer a su amigo de la tristeza que le embargaba. El día tan bien comenzado debía terminar lo mismo. Pero Levine, aunque muy deseoso de mostrarse amable y solícito con su huésped, no conseguía desechar su mal humor. La especie de embriaguez que experimentaba al saber que Kitty no se había casado fue de corta duración. Sin casarse y enferma, tal vez enferma de amor, por aquel que la despreció. Esto era casi una injuria personal. ¿No tenía Vronsky, en cierto modo, derecho para despreciarla a él, Levine, puesto que desdeñaba a la que le había rechazado? Era pues un enemigo. Sin reflexionar sobre esta impresión, estaba resentido, juzgábase agraviado, e incomodábale todo, particularmente aquella absurda venta del bosque de su amigo, efectuada bajo su techo, sin poder impedir que engañaran a Oblonsky. «Vamos, ¿has concluido ya?», preguntó a Estefano, saliéndole al encuentro. «¿Quieres cenar?». «Para esto no hay negativa. ¿Qué apetito se tiene en el campo? Es asombroso. ¿Por qué no has ofrecido un refrigerio a Revenine?». «Llévele el diablo. ¿Sabes que tu manera de proceder con él me admira? Ni siquiera le has dado la mano. ¿Por qué? Porque no se la doy a mi criado, valiendo 100 veces más que él. ¿Qué ideas tan atrasadas? ¿Y qué me dirás de la fusión de las clases? Dejo esta fusión para aquellos a quienes agrade. A mí me disgusta. Decididamente eres un retrógrado. Hablando con franqueza te diré que jamás me he preguntado lo que era. Soy Constantino Levine y nada más». «Y Constantino Levine de muy mal humor», repuso Arkadievich sonriendo. «Es verdad, ¿y sabes por qué? Pues solo por esta ridícula venta de tu madera. Dispensa la palabra». Arkadievich afectó la expresión de un inocente a quien se calumnia y contestó en tono de broma. «Vamos a ver, ¿sabes tú de alguno que vendiese cualquiera cosa sin que le dijeran después que hubiera podido obtener mejor precio? Nadie piensa ofrecer más antes de la venta. Veo que tienes rencor contra ese pobre Revenine. Es posible y voy a decirte por qué. Sin duda volverás a llamarme retrógrado, aplicándome algún feo calificativo, pero no puedo menos de afligirme al ver que la nobleza, esa nobleza a la cual me alegro pertenecer, a pesar de la fusión de las clases, se va empobreciendo poco a poco. Si esto se debiera a las prodigalidades, a una vida en alto grado fastuosa, pase, pues vivir como grandes señores es propio de los nobles, y ellos se entienden. Por eso no me disgusta ver a los campesinos comprar nuestras tierras, puesto que si el propietario no hace nada y aquellos trabajan, justo es que ocupen el lugar del que está ocioso. Pero lo que me enoja y aflige es ver cómo se despoja la nobleza por efecto de lo que yo llamaría su inocencia. Aquí, un labrador polaco compra a mitad de precio a una dama que reside en Niza, una tierra magnífica. Y allá, un mercader adquiere una granja, pagando 1 rublo por lo que vale 10. Hoy eres tú quien, sin cuenta ni razón, regalas a ese tunante la friolera de 30.000 rublos. ¿Querías que contase mis árboles 1 por 1? Seguramente, y si no lo has contado, ya lo habrá hecho el traficante por ti. Y así sus hijos tendrán el medio de vivir y de instruirse, mientras que los tuyos carecerán tal vez de esta ventaja. ¿Qué hemos de hacer? A mis ojos hay mezquindad en esa manera de calcular. Nosotros tenemos nuestros negocios, ellos tienen los suyos, y bueno es que también se beneficien. Por lo demás, ya es inútil hablar del asunto. Ah, he aquí mi tortilla favorita. Ágata nos dará ahora, sin duda, un vasito de su mejor aguardiente. Estefano Arkadievich se sentó a la mesa y chanceóse un rato con Ágata, asegurando que hacía mucho tiempo no comía ni cenaba tan bien. «Usted al menos», dijo Ágata, «tiene muy buenas palabras. Constantino Dmitrich no dice nunca nada, aunque se le dé una corteza de pan». A pesar de sus esfuerzos para desechar el mal humor, Levine continuaba sombrío y taciturno. Deseaba hacer una pregunta y no hallaba ocasión de dirigirla ni la forma en que debería plantearla. Arkadievich acababa de retirarse a su habitación, donde se había desnudado, lavado y vuelto a vestir, poniéndose una magnífica camisa para acostarse, mientras que Levine daba vueltas a su alrededor, hablando de 100 bagatelas, sin tener valor para preguntarle lo que más le interesaba. «¡Qué bien arreglado está!», dijo Levine, sacando del papel que le envolvía un pedazo de jabón perfumado, obsequio de Ágata, del que Oblonsky no participaba. «Mira, esto es una verdadera obra de arte». «Sí, todo se perfecciona en nuestro tiempo», repuso Arkadievich bostezando. «Los teatros, por ejemplo, y esas divertidas luces eléctricas». «Sí, las luces eléctricas», repitió Levine. «¿Y dónde está ahora Vronsky?», preguntó de repente soltando el jabón. «¿Vronsky?», repitió Arkadievich dejando de bostezar. «Ahora está en San Petersburgo. Se marchó casi detrás de ti y no ha vuelto a Moscú. Voy a decirte una cosa, Constantino, añadió, apoyando los codos en la mesita de noche y en una mano su rostro, mientras fijaba en su amigo una mirada cariñosa y soñolienta. Es que tú eres en parte culpable de toda esta historia. Has tenido miedo de un rival, y te repetiré lo que entonces te decía, que no sé cuál de los dos tenía más probabilidades. ¿Por qué no te adelantaste más? Bien te advertí que... Y bostezó interiormente para no abrir la boca. ¿Tendrá ya conocimiento del paso que di? Se preguntó Levine mirando a su amigo. Paréceme que en su fisonomía hay astucia y diplomacia. Si ella ha experimentado un sentimiento cualquiera, continuó Oblonsky, fue sin duda muy superficial. Fue solo una alucinación de esa aristocracia cuando se figura un poco en el mundo. Alucinación que la madre sufrió más bien que la hija. Levine frunció el ceño, pues el recuerdo de la negativa le resintió otra vez como si fuera reciente. Pero por fortuna estaba en casa, y en ella se creía más fuerte. «Espera, espera», interrumpió Levine, «ya que hablas de aristocracia, ¿quieres decirme en qué consiste la de Vronsky o de cualquier otro? ¿Y cómo puede autorizar el desprecio que se ha hecho de mí? Tú le consideras como un aristócrata, pero yo no le creo tal. Un hombre cuyo padre ha salido del polvo, gracias a la intriga que su madre tuvo. Dios sabe con quién, no es lo que tú supones. ¿O no? Los aristócratas son para mí aquellos hombres que pueden mostrar en su pasado 3 o 4 generaciones honradas, pertenecientes a las clases más superiores, no hablo aquí de los dones intelectuales notables, y que no han necesitado a nadie, como mi padre y mi abuelo. Conozco muchas familias de esta especie. Tú, por ejemplo, haces regalos de 30.000 rubros a un tunante y te parezco mezquino porque cuento mis árboles, pero tú recibes un sueldo y no sé qué más, lo cual no haré yo nunca. He aquí por qué aprecio lo que me ha dejado mi padre y lo que mi trabajo me da. Y por eso digo que nosotros somos los aristócratas y no aquellos que viven a expensas de los potentados de este mundo, dejándose comprar por 20 copecks. ¿Qué me dices a mí? «También soy de tu parecer», contestó alegremente Oblonsky, a quien hacía gracia la salida de su amigo, aunque comprendía que el tiro se dirigía también contra él. «Tú no eres justo con Vronsky, pero aquí no se trata de él. Te digo francamente que en tu lugar iría a Moscú y...» «No ignoro si tienes conocimiento de lo que ha pasado, y en cuanto a lo demás, nada me importa. He pedido su mano a Catalina Alexandrovna, y como me la ha negado, su recuerdo es penoso y humillante para mí». ¿Por qué? Vaya una locura. No hablemos más, dispénsame si he sido algo brusco contigo. Ahora ya está explicado todo. Y con su tono de costumbre añadió, tomándole la mano, espero que no me guardaras rencor, Estefano. Nada de eso, muy por el contrario, me alegro mucho que hayamos hablado con franqueza. Y pasando a otro asunto, como es higiénico cazar por la mañana, volveremos otra vez si quieres, pues no necesito dormir y desde allí me iré derecho a la estación. Perfectamente. 18. Aunque absorto por su pasión, Vronsky no había cambiado nada en el curso exterior de su vida y conservaba todas sus relaciones mundanas y militares. Su regimiento tenía mucha importancia para su existencia, no solo porque le profesaba cariño, sino también porque todos sus compañeros le apreciaban en alto grado. Admirábase y respetábase al joven conde y el regimiento se enorgullecía de contar en sus filas un hombre de la categoría y del valor intelectual de Vronsky, tanto más cuanto que anteponía a todo los intereses de sus compañeros, incluso los triunfos de la vanidad o del amor propio a que tenía derecho. El joven conde sabía apreciar los sentimientos que inspiraba y en cierto modo creíase obligado a mantenerlos, prescindiendo de que la vida militar le agradaba de por sí. Inútil parece decir que no hablaba a nadie de su amor, jamás se le escapaba una palabra imprudente, aunque tomase parte en alguna orgía con sus compañeros. Bebía con mucha moderación, pues sabía cerrar la boca a los indiscretos cuando llegaban a permitirse algunas alusiones. Sin embargo, toda la ciudad conocía su pasión y los jóvenes envidiaban precisamente lo que más le mortificaba a él, es decir, la elevada posición de Karenine, que contribuía a poner más en evidencia sus relaciones amorosas. La mayor parte de las damas jóvenes, envidiosas de Ana y cansadas de oírla nombrar siempre, complacíanse en ver cómo se realizaban sus predicciones y esperaban solamente la sanción de la opinión pública para agobiar a la dama con su desprecio. Ya tenían preparado el cieno que le arrojarían cuando llegase el momento oportuno. Las personas expertas y las de cierta categoría veían con sentimiento cómo se preparaba un escándalo mundano. La madre de Vronsky no dejó de experimentar cierta satisfacción al tener conocimiento de las relaciones de su hijo, según ella. Un amor en el gran mundo era lo que mejor acabaría de formar al joven. Y no sin cierto placer, pensó que aquella Karenine, que tanto se absorbía con su hijo, no era bien mirado, más que una mujer como otra cualquiera, pareciéndole natural que, siendo hermosa y elegante, se enamorase del conde. Sin embargo, esta manera de ver cambió cuando la anciana condesa supo que su hijo, a fin de no abandonar su regimiento y separarse de Ana, había rehusado un ascenso importante en su carrera. Por otra parte, en vez de las mundanas relaciones que la madre hubiera aprobado, hete aquí que aquella pasión tomaba un carácter dramático, lo cual hacía temer a la anciana condesa que su hijo cometiese algún disparate. Desde la salida del joven de Moscú no había vuelto a verle, aunque le envió a decir varias veces que deseaba su visita. El hermano mayor no estaba satisfecho tampoco, no porque le inquietara que aquellos amores fuesen profundos o efímeros, inocentes o culpables, pues manteniendo él mismo relaciones con una bailarina, aunque era padre de familia, no tenía derecho para ser severo, sino porque sabía que aquella pasión desagradaba en altas regiones y podía perjudicar a su hermano. En cuanto a Vronsky, además de sus relaciones mundanas y de su regimiento, era ciegamente apasionado por los caballos. Muy pronto debían efectuarse algunas carreras, organizadas por oficiales. El joven conde quiso tomar parte en ellas y compró una yegua inglesa de pura raza. A pesar de su amor, las carreras tenían para él gran atractivo y pensaba que aquellas dos pasiones no se perjudicarían entre sí. Además de Ana, necesitaba un interés cualquiera para reposarse de sus violentas emociones. 19. El día de las carreras de Krasnoselo, Vronsky se presentó antes que de costumbre para comer un bistec en la sala común de los oficiales. No le era necesario disminuir su alimento, pues no pesaba más de lo que debía, pero no quería engordar y absteníase de tomar azúcar y manjares harinosos. Sentóse ante una mesa, se desabotonó la levita dejando ver su chaleco blanco y abriendo una novela francesa pareció absorberse en su lectura, mas no tomaba esta actitud sino para eludir las conversaciones de los que entraban y salían. Su pensamiento estaba en otra parte. Pensaba en la cita que le había dado a Ana para después de las carreras. Hacía ya 3 días que no la había visto y preguntábase si podría cumplir su promesa, pues su esposo acababa de volver de un viaje al extranjero. ¿Cómo asegurarse de ello? En la quinta de Betsy, su prima, era donde se habían visto la última vez, y como visitaba lo menos posible a los Karenine, vacilaba en ir a verlos. Diré simplemente, pensó, que Betsy me ha encargado preguntar si van a las carreras. Sí, iré. Y al reflexionar sobre el placer que le causaría aquella entrevista, su semblante expresó el más vivo gozo. «Envía recado a mi casa», dijo al camarero que le servía para que enganchen el coche, y acercó así la bandeja de plata en la que le presentaban el bistec. En la sala de billar oíase ruido de bolas y las voces de personas que hablaban y reían. En la puerta aparecieron 2 oficiales, uno de ellos muy joven, de facciones delicadas, y el otro grueso y ya entrado en años, con los ojos húmedos. Vronsky los miró y siguió comiendo y leyendo a la vez con aire descontento, como si no los hubiese visto. «¿Tomas fuerza, eh?», preguntó el oficial grueso sentándose junto al conde. «Ya lo ves», contestó Vronsky, limpiándose la boca y frunciendo el ceño, siempre sin mirar a su interlocutor. «¿Y no temes engordar?», continuó el oficial grueso, ofreciendo una silla al más joven. «¿Qué dices?», preguntó Vronsky, dejando ver sus dientes al hacer una mueca que expresaba su aversión. «Que si no temes engordar». «Mozo, tráeme jerez», gritó el joven sin contestar al oficial y colocó su libro al otro lado del plato para seguir leyendo. El oficial cogió la lista de los vinos y presentósela a su compañero. «Mira tú, ¿qué podremos beber?». «Vino del Rin, si te parece», contestó el interpelado, procurando coger su imperceptible bigote y dirigiendo una tímida mirada a Vronsky. Al ver que éste no se movía, levantóse y dijo: «Vamos a la sala de billar». El oficial grueso se levantó también y ambos se dirigieron hacia la puerta. En el mismo instante entró un capitán de caballería, muy buen mozo, llamado Jasvin. Saludó ligeramente con cierto desdén a los 2 oficiales y acercóse a Vronsky. «Ah, Al fin te encuentro, exclamó poniendo su ancha mano sobre el hombro del conde. Bronsky volvió la cabeza con ademán de enojo, pero la expresión de su semblante cambió al punto y fijó en el recién llegado una mirada cariñosa. «Has hecho bien, Alejo», dijo el capitán con voz sonora. «Come ahora y bebe un poco». «No tengo gana». «Esos son los inseparables», dijo el capitán mirando con aire burlón a los dos oficiales que se alejaban y sentándose junto a Bronsky. «¿Por qué no fuiste anoche al teatro?», preguntó. «La Numerov estuvo muy bien». ¿No la has visto? Me retardé en casa de los Terkoiv. Ah, Yasbin era, en el regimiento, el mejor amigo de Bronsky, aunque jugador y libertino. No se podía decir que fuese un hombre sin principios, pero eran marcadamente inmorales. Bronsky admiraba su fuerza física excepcional, que le permitía beber sin embriagarse lo más mínimo. En caso de necesidad podía prescindir del sueño, y distinguíase sobre todo por su vigor moral que le hacía temible hasta para sus jefes, de los cuales sabía hacerse respetar, lo mismo que de sus compañeros. En el club inglés tenía fama de ser uno de los primeros jugadores porque sin dejar de beber arriesgaba sumas de consideración con una calma y presencia de ánimo imperturbables. Si Bronsky dispensaba al capitán su amistad y cierta consideración, era porque sabía que aquel no le apreciaba a causa de su fortuna y de su posición social, sino por su propia persona. Y he aquí porque Yasmin era el único hombre a quien Bronsky había hablado de su amor, persuadido de que, a pesar de su afectado desdén a toda especie de sentimientos, sólo él podría comprender su pasión en cuanto tenía de formal y absorbente. Juzgábale también incapaz de descender a las habladurías y la maledicencia, y por lo mismo la presencia del capitán érale siempre agradable. «Ah, sí», exclamó Yasmin al oír el nombre de Terskoy, y miró al conde mordiéndose el bigote. «¿Y qué has hecho tú?», preguntó Bronsky. «¿Has ganado?». 8.000 rublos, de los cuales creo que no cobraré 3.000. «Entonces puedo hacerte perder en las carreras», dijo Bronsky sonriendo, «puesto que vas a cruzar una suma considerable en mi favor». «No entiendo de perder, solo Maotine es temible». Y la conversación versó sobre las carreras, único asunto interesante en aquel momento. «Vamos, ya he concluido», dijo Bronsky levantándose mientras que Yasmin estiraba sus largas piernas. «No puedo comer tan pronto», dijo, «pero voy a beber alguna cosa y te seguiré». «Muchacho», gritó con su voz tonante, tan notada en el regimiento, «tráeme vino pronto». «No», añadió, «es inútil. Si vuelves a tu casa, Alejo, te acompañaré». 20. Bronsky ocupaba un pabellón muy limpio dividido en dos compartimientos por un tabique. Preciski vivía con él en el campamento lo mismo que en San Petersburgo y dormía cuando Bronsky y el capitán entraron. «Basta ya de dormir, levántate», exclamó Yasmin, sacudiendo por un brazo a Preciski, que tenía la cabeza en parte oculta por la almohada. El durmiente se incorporó mirando a su alrededor. «Tu hermano ha venido y me ha despertado», dijo a Bronsky. «Malos diablos le lleven, y ha dicho que volvería». Y pronunciadas estas palabras, volvió a echarse tapándose con la colcha. «Déjame en paz, Yasmin», gritó encolerizado el capitán que se divertía en destaparle. Y abriendo después los ojos, volvióse hacia él y añadió: «Mejor fuera que me dijeses lo que debo beber para quitarme de la boca el mal gusto que tengo». «Aguardiente ante todo», replicó Yasmin. «Tereschenko», gritó después, «trae a tu amo un vaso de aguardiente». «¿Crees tú que será lo mejor?», preguntó Preciski, frotándose los ojos. «¿Beberás tú también? Si consientes en ello, te imitaré. ¿Y tomarás tú también un poco, Bronsky?». Y saltando del lecho, cubrióse con la colcha y se adelantó hasta el centro de la habitación entonando una canción francesa. «¿Beberás tú, Bronsky?», repitió. «Vete a paseo», contestó el conde, poniéndose una levita que acababa de traerle su criado. «¿A dónde piensas ir?», le preguntó Yasmin al ver que se acercaba a la casa un coche con dos caballos. «A casa de Bransky, con quien debo arreglar un asunto», contestó Bronsky. Había prometido, en efecto, llevar algún dinero a Bransky, que vivía bastante lejos, pero sus amigos comprendieron al punto que iba a otra parte. Preciski guiñó el ojo, haciendo una mueca que significaba: «Ya sabemos lo que significa ese Bransky». «No te retardes», se limitó a decir Yasmin. Y cambiando de conversación, añadió, mirando por la ventana: «Supongo que el caballo que te vendí te presta buen servicio». En el momento en que Bronsky iba a salir, Petriski le detuvo gritando: «Espera, Tu hermano me ha dejado una carta y un billete para ti. Pero, ¿dónde diablos lo he puesto? Ya no me acuerdo. Vamos, habla y no seas tonto, dijo Vronsky sonriendo. Como no he encendido fuego en la chimenea, debe estar por aquí. Vamos a ver si encontrarás pronto esa carta. Te aseguro que me había olvidado de ella. Tal vez lo haya soñado. Espera, espera y no te incomodes. Si hubieras bebido tanto como yo ayer, ni siquiera sabrías dónde estás ahora. Ya trataré de acordarme. Presinsky se dirigió hacia la cama y volvió a echarse. Me hallaba en esta postura, dijo, y tu hermano estaba ahí. Ah, ya me acuerdo. E introduciendo la mano debajo del colchón, sacó una carta. Vronsky la tomó al punto y vio que le acompañaba un billete de su hermano. Su madre se quejaba de que no hubiese ido a verla y su hermano le decía que necesitaba hablarle. ¿Y qué le importará a ellos? Murmuró prescindiendo de lo que se trataba. Después arrugó los dos papeles e introdújolos entre los botones de su levita con la intención de volver a leerlos más detenidamente. En el momento de salir, Vronsky encontró a dos oficiales, uno de ellos de su regimiento. La habitación del conde servía en cierto modo de punto de reunión. ¿A dónde vas? A Peterhof, para evacuar una diligencia. ¿Ha llegado el caballo? Sí, pero no le he visto aún. Dicen que Gladiador de Maotine cojea. Disparate, pero ¿cómo os arreglaréis para correr con tanto barro? He aquí a mis salvadores, gritó Preczinski al ver entrar a los recién venidos. El ordenanza en pie, delante de su amo, presentábale la botella de aguardiente en una bandeja. Yasvin es quien me manda a beber para refrescarme, dijo Preczinski. Con vuestra serenata de ayer, dijo uno de los oficiales, no hemos podido dormir en toda la noche. Ya os diré cómo terminó, repuso Preczinski. Volkov había subido al tejado y como nos dijera desde allí que estaba triste, propuse que tocásemos una marcha fúnebre, la cual bastó para que se quedase dormido en el tejado. Vamos, bebe el aguardiente y después agua de seltz con mucho limón, dijo Yasmín estimulando a Preczinski como una madre que quiere hacer beber una medicina a su hijo. Enseguida podrás tomar una media botella de champán. Eso sí que estará bien. Espera un poco, Vronsky, y beberás con nosotros. No, señores, me marcho. Hoy no beberé. ¿Temes aturdirte? Vaya, beberemos solos. Que traigan el agua seltz y el limón. Vronsky, gritó uno cuando salía. ¿Qué hay? Deberías cortarte el cabello para aligerarte un poco la cabeza. Vronsky, que comenzaba a perder el cabello, no pudo menos de sonreír cuando oyó estas palabras y calándose más la gorra por la frente, subió al coche. ¡A las cuadras! Gritó. Iba a leer las cartas de nuevo, pero al fin de no pensar más que en su caballo, aplazó la lectura. Fin de la sección 9.